Así suena. Así suena. El enano. Los grosos. El enano. Las manos bien arriba. Hacemos las palmitas, vamos. Elena no, Elena no.